porque cantar a veces encanta cada cosa. Y dice: canta mi país. Aunque razón para marchar, Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque razón para marchar, Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque razón para marchar, Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Naciste y creciste aquí, aunque razón para marchar, Argentina es tu casa, tu lugar. ¡Vamos con las palmitas todos, vamos! Ahí estamos, muchísimas gracias. Ahí estamos, realmente una realidad que nos está pasando todos los días. Que dice más o menos